Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic. Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. ¿Qué onda? Yo soy Nadia Pérez, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Hecho por Morras, un espacio para hablar de cualquier manifestación artística o social creada o liderada por mujeres. El día de hoy estoy muy emocionada porque ya por fin me encuentro con Gibrana Cervantes, que anda recién llegadita en México y me va a estar platicando sobre las dos producciones que sacó en este año. Entonces, muchas gracias por haber venido a la entrevista. Andamos una vez más, como es ya costumbre en este programa, andamos con programa ambulantaje, grabando desde la calle. Entonces, para que no se hundien con el ruido. Muchas gracias, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, en verdad. Qué lindo estar aquí en tu programa y verte de nuevo y convivir aquí unas pláticas. Bueno, ya estábamos platicando un poquito justo sobre los dos discos que sacaste, porque primero salió el disco Con Amor Muere, que ya también has programado en este programa, que surgió a partir de una impro para algo de voces y poesía, ¿no? Sí, era un... bueno, Amor Muere nos conocimos ya hace unos, ¿qué será? 6 años, que empezamos a trabajar para un proyecto multidisciplinario que tenía Camille Mandoki, que era, bueno, como su proyecto solista, donde me invitó a colaborar con el violín, a Concepción Huerta con la exploración esta de tapes y sintetizadores, y Mave, pues, en el cello. Entonces, nací de ahí como, pues, de empezarnos a ser amigas, de empezar como a compartir cosas más allá de la música, improvisaciones y el querer como seguir colaborando juntas, y logramos como de la nada de improvisaciones y de nada más el deseo de estar juntas, logramos pues tener como un proyecto que pues ya ahorita salió con este disco. ¿Cuál dirías tú que es como la rola que más te gustó del disco que sacaron? Ay, realmente, wow. Yo creo que Violeta y Malvas, o sea, es una canción que creo que, o sea, la disfrutamos mucho porque fue una sesión de improvisación y como un recordatorio de cuando, de cómo empezamos. Entonces yo creo que lo vivimos desde esa manera en la grabación, que creo que eso es lo que más me disfruto al escucharlo. Pero creo que también disfruto demasiado la de Love Dies. No sé, me gustan todas, como que realmente siento que conecto con alguna parte de nuestro proceso con cada canción, pero creo que si tengo que escoger una, pues creo que, bueno, estarían entre esas dos, Love Dies y Violeta Malva. Ok, entonces vamos a escuchar Violeta Malva. Love Dies ya la hemos programado, entonces para que también se den ahí algo de Amor Muere y regresamos con la entrevista. Violeta y Malva de Amor Muere y regresamos en un ratito más. Thank you. Thank you.

Bueno, pues ya estamos de regreso, acabamos de escuchar algo de Amor Muere, que particularmente me gustan los proyectos que tienen cada una. He visto a Camille Mandoki, a Mabe, a ti, y me gusta un chingo que, a diferencia de la concepción que tenemos de cómo debería de hacer música las mujeres, ustedes sí se destruyen así como con el ruido y... Justo, o sea, a mí me gusta mucho el término de culto al ruido, porque es como con todo lo que tienes y con todo lo que te está explotando en la cabeza, sacarlo en sonoridad, pero ese caos tiene cierta estructura y tiene cierta belleza en el sonido. Y lo que más me gustó de ti de la primera vez que te vi justo fue ver cómo tenías tu violín conectado a una pedalera, ¿no? Sí, sí, no, pues creo que... Pues yo realmente creo que admiro mucho la música, o sea, que hacemos como mujeres, o sea, desde todo, desde un pop, desde todo. Creo que, o sea, somos muy fuertes todas nosotras y se siente cada vez que cada mujer decide... hacer algo con el sonido, ya sea una canción pop, una balada, pero pues, claro, en el noise y todo esto todavía hay más catarsis que desbordar. Entonces, pues yo pues tuve esta búsqueda que venía, bueno, de la música clásica, pero pues empecé a tener esta búsqueda de cómo encontrar más sonidos con mi instrumento, con las posibilidades que tenía de ejecutarlo. Y pues nada, o sea, has tenido esta exploración de amplificar el violín utilizando pedales y creando pues, atmósferas, teniendo esto desde la calma, que puede ser muy calmada, pero también puede ser muy fuerte, entonces puede ser muy duro, muy noise. Entonces, pues no sé, creo que eso es lo que me llama la atención, de explorar con mi instrumento, como todas las posibilidades que podemos hacer. Y justo con este flashback que acabo de tener de la primera vez que te vi tocar, y ahorita vamos a ir hablando específicamente de lo que estás haciendo en solitario, pero la banda con la que yo te topé fue con Victoria, que han formado parte de diversos festivales, tanto nacionales como internacionales, han girado igual aquí en México y fuera. Pero ¿qué es lo que lo que más te ha gustado de formar parte de Victoria? Pues mira, obviamente, pues lo que más me gusta es que es hacer también música con mis mejores amigos. Tener esta, pues que sí, o sea, fue mi primer proyecto, fue como el primer proyecto que me acercó a otro tipo de música, a querer hacer otro tipo de música, entonces... Creo que eso es como lo que más aprecio de compartir esos sonidos con ellos y que hemos pasado pues por mucho, o sea, ya llevamos con Victoria Mount, yo creo 10 años, 11 años podría ser, y cada vez que pasa pues, o sea, vamos avanzando juntos, eso es lo que creo, que nos gusta escucharnos, nos gusta ver en qué exploraciones estamos y poder compartirlas para crear como nuevos sonidos. O sea, a veces hemos pasado pues de cosas desde un post-rock, desde un noise, metal, hemos estado explorando drones juntos. Entonces, esa es la versatilidad de tocar con ellos, es que es muy fuerte el sonido. Entonces, no sé, no solo con ellos puedo llegar a esos niveles de sonido. Ok, entonces ahora vamos a escuchar, este es como mi rola Fabs de Victoria, vamos a escuchar su Cumbo y regresamos una vez más con Gibrana y ya acercándonos a lo que más quiero hablar en esta noche, que justo es su nuevo disco en solitario. We'll be right back. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Este programa es presentado por Mildew Magazine. Mildew es una revista anual impresa para fans de la paca, la ropa vintage y los mercados de pulgas. Mildew Magazine está hecha por redactores y fotógrafos de distintos países como Tokio y Nigeria, y son ellos quienes cuentan historias sobre la moda de segunda mano, invitándonos a pensar en la reencarnación textil como una alternativa para la moda sustentable. Mildew Magazine es una guía para vestir con las tendencias de nuestro presente y deleitarnos con la decadencia de la moda tal y como la conocíamos. Síguelos en todas las redes como Mildew Mag. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar Sucumbo de Victoria y ahora sí me gustaría que comenzáramos a platicar de tu primer disco que acabas de sacar, Cómo pasar la eternidad. Cómo pasar la eternidad, que justo es como tu primer disco como solista, por así decirlo. Es que no soy muy fan de ese término, pero claro, es tu proyecto personal. Ajá, sí. Exacto. Pues bueno, este disco ya era, bueno, pues claro, o sea, llevo haciendo música pues desde que tengo 9 años, pasé pues la música clásica, Victoria fue mi primer proyecto, me gusta colaborar con mucha gente, creo que algo que más disfruto es eso, como las colaboraciones, tocar música de mis amigos, crear música con amigos, entonces yo creo que en la pandemia pues me orilló como mucha gente que no podíamos estar haciendo lo que estábamos acostumbrados, pues me orilló a hacer mi música, ¿no? Bueno, en el sentido de que no podía turear con Victoria o hacer o vernos como teníamos antes la rutina, ¿no? Entonces, en ese momento yo me mudé a Veracruz, vivía cerca de Camille Mandoki, que también es parte de Amor Muere, y pues es mi mejor amiga, y estuvimos haciendo mucha música. Y nada, pues empecé a retomar cosas que ya había hecho, pero no las terminaba por el tiempo, por estar como pues, con tantos proyectos que pues me di chance de encontrar este tiempo para concluir estas canciones que ya estaban ahí, pero bueno, teníamos que rescatarlas. Y pues ya, o sea, me metí a grabarlo, terminé este disco, pues bueno, invité a Concepción Huerta en una canción, a Dave Abramson en la batería, y entonces realmente colaboré con muchos amigos para poder sacarlo, que pues realmente sí, trabajar también solo pues te haces cargo de muchas cosas, y pues nada, aprendiendo ahí a cómo llevar toda esta música que estoy haciendo ahora como Gibrana Cervantes. Pero también está muy chido porque sí conocemos y distintos proyectos como solitarios, pero creo que todavía, al menos en México, o al menos esa es mi percepción, todavía no estamos como tan acostumbrados a lo instrumental y a que el protagonista sea justo un instrumento y no un cantante, por así decirlo, ¿no? ¿Tú como a qué retos te has enfrentado con esta visión que te cuento de que no estamos tan acostumbrados a que el protagonista de un disco sea un violín en tu caso? Claro. Pues bueno, obviamente sí, o sea, no es muy común, o sea, como que existan instrumentos clásicos con medios electrónicos y explorados de otras maneras. O sea, no puedo decir porque sí hay una fuerte línea pues de música contemporánea, de la música que está pasando aquí en México, pero sí entiendo que bueno, cuando al principio, o sea, creo que no hay como un reto que yo sienta que haya pasado, sino también hay veces pues de querer compartir con la gente qué es mi sonido, de qué va a haber, o sea, no esperar a que va a ser ahí el solo más hermoso del mundo, que esperas como escuchar un violín o hablar con los ingenieros de audio, como no es un violín acá clásico, o sea, que te va a echar un solo de Mago de Oz, o sea, así. Entonces, yo creo que esos fueron los primeros, las como issues por los que pasé, así como de que sí, o sea, pero yo creo que ya, o sea, también teniendo más dominio de lo que yo quería hacer, pues es más fácil, pues, compartirlo. Creo que ahorita hay una escena muy fuerte y pasando de estas músicas experimentales. Demasiada gente está haciendo cosas increíbles aquí en México. Entonces yo creo que más que un reto, más bien se ha estado formando más comunidad. A través, para que sucedan, haya más espacios para esto, para que podamos compartir como estos trips. Sí, justo, o sea, yo sé que está como fuerte la escena, que está creciendo, que están habiendo muchas cosas, pero también creo que los espacios y la difusión a veces todavía es como muy de nicho, ¿no? Entonces creo que es como una de las cosas que al menos a mí me preocupa, que cosas tan chidas sigan todavía muy de nicho. También está bien porque llegas al público que debes, claro, llegar. Sí, no, o sea, yo creo que obviamente todo empieza desde ahí, en este tipo de resistencias o de músicas, y creo que va bien. O sea, cada vez veo que, bueno, ahorita llevaba un año, 3 meses y no estaba en Ciudad de México, y no sé, veo que hay más lugares para poder presentarse, hay más colectivos, colectivas, más espacio para mujeres, más sí, o sea, no pelea, pero recuperación de los espacios para nosotras. Entonces eso creo que siempre va a ayudar que empiece a formarse más cosas para lograr tener más condiciones que todos nos necesitamos en esto que hacemos. El contexto del que venimos, como justo no tener los espacios para mujeres, o que se nos ha hecho creer que siempre nos hace falta algo, o que no somos lo suficientemente buenas, ¿a ti te ha trastocado ese contexto? O sea, ¿sí has tenido repercusiones del tipo síndrome del impostor, cuestiones de misoginia o de acoso dentro de la escena? Pues yo siento que esto es así como el problema que tenemos globalmente, nada más del hecho de que naces y eres mujer. O sea, obviamente se encuentra en todos lados, o sea, y es muy, muy, muy chafa, ¿no? Como poder decir eso, ¿no? Pero claro, o sea, obviamente pues en la música también hay un dominio muy grande por los hombres, o que, no sé, cuando yo empezaba a tocar con Victoria realmente eran muchos lineups de puros hombres y yo ahí perdida, y era como no público, promotores, todo era como muy de vato, y pues no sé, vas aprendiendo de qué manera, o sea, pues también las morras estamos haciendo cosas, o sea, también hay comunidades que hacen más balance y que no, ya no existan estos prejuicios, ¿no? Creo que pues claro, me he enfrentado a cosas así tanto en lo clásico como quizás el hecho de que pues luego llegas a un lugar y el ingeniero no te cree que sabes conectar tus pedales y piensan que sabes más que tú, pero creo que eso también es como de, bueno, a ver la persona, ¿no? O sea, tampoco generalizo que así está todo el medio, pero pues lo que digo es como cualquier situación en el mundo de solo ser mujer. Sí, está bastante ñero y es como algo que tratamos de visibilizar en este programa, pero pues ya, poco a poco va cambiando, y justo ya nos encontramos nada más como con tipos de personas y van haciendo excepción a la generalidad, ¿no? Claro, pues sí, o sea, yo siento que todavía hay mucho que hacer como seres humanos y como entender que pues es para todos, Y pues bueno, nos tocó esto de que nosotras tengamos que recuperar espacios o que tengamos, pero bueno, también eso siento que es lo más lindo, que somos muy unidas, que o sea, que podemos con eso. Y entonces, mientras sigamos así, sigan existiendo estas radios, sigan existiendo música, sigan existiendo colectivas, pues creo que vamos por buen camino. Qué chido. Pues ahora me gustaría mandar alguna de las rolas que tengas en este disco. ¿Tú elige cuál? Pues bueno, les presento la canción Moving Through Our Waters, que es el lado B de mi disco de 7 pulgadas, ¿Cómo pasamos la eternidad? Va, vamos con algo de Gibrana Cervantes y regresamos. De regreso, pues justo acaban de escuchar algo de la primer placa de Gibrana, que también está en formato físico, que trae portadas ahí muy chulas, muy bonitas, y aparte es un disco que se siente bastante onírico. Justo el primer sencillo, que fue Fuera de Nada, me late mucho la vibra que tiene, como de seguir el tempo, no sé, de un reloj. O sea, esa vibra de como si estuvieras abriendo un reloj cucú viejo y te fueras a transportar a otro lado, y que justo el concepto es cómo pasamos la eternidad. Entonces, eso se me ha hecho muy chido de este disco, que sí es un disco como para clavarte y hacer una pausa en lo que estás haciendo, lo que estás viviendo. Pero me gustaría que me platicaras, tú que lo hiciste, de qué va este disco, el concepto, cómo lo armaste. Pues bueno, todo empezó por este hecho también de que, o sea, yo tenía mucha música que iba a trabajar para terminar, cuando una disquera se acercó conmigo a ofrecerme publicar mi música, pero en ese momento fue de, bueno, podemos hacer un 7 pulgadas, que aquí la limitación es que pues cada lado tiene que durar máximo 4 minutos, 5, ¿no? Pues se supone, ajá, bueno, los tiempos del 7 pulgadas pues eran los hits, ¿no? Entonces era como, wow, ¿cómo hacer un hit de música experimental? Sí, o sea, lo que hago. Entonces era de, bueno, ok, pues fue trabajar pues desde ahí un poco, como, bueno, escoger las dos canciones que iban a ir en eso, y eso como empezó a dar un poco más como de línea a cómo hacerlo. Entonces también a la par pues me encontraba pandemia, me encontraba como con mucho tiempo para pensar y hacer, y entonces andaba escuchando a Gustav Mahler, que es un compositor que me gusta. O sea, no quisiera asociar como, ay sí, todo el término no académico con música, pero más bien era el momento en lo que estaba, y yo en ese tiempo había perdido, o sea, como que siento que la música que hago, todo lo que hago pues va un poco también de la mano de mi persona, o sea, lo que estoy viviendo en ese momento. Entonces pues conecté con las muertes o pérdidas que tuve en ese tiempo, y pues escuchando esta Sinfonía 5 de Mahler, pues que empieza con un tema de marcha fúnebre. Entonces me fui como pues un poco a entender y hacerme demasiadas preguntas como para llegar a esta de cómo pasamos la eternidad, y cómo la relacionaba pues un poco con la música o con este sentir, ¿no? Porque pues sí, esta canción que acaban de escuchar, la de Moving Through Our Waters, es un poco sensible. O sea, yo sigo diciendo, ay, no manches, está bien triste, pero bueno, es tan parte también como de lo que estaba la música, y también siento que al ser instrumental, pues esto es lo que yo cuento como en lo que andaba, pero también abre a que alguien pueda tener su interpretación, que es lo que normalmente me gusta de la música instrumental, ¿no? Para mí la letra se me hace muy fuerte, o sea, es fuerte, ¿no? Es como las palabras. Quizás yo no soy muy buena para las palabras, entonces trato como que quizás cada narrativa que hago en música, cada quien pueda también encontrar una empatía. Su interpretación. Exacto. ¿Y cómo te hace sentir el hecho de que, si nos ponemos en términos de trascender, para la eternidad después de ti va a estar este disco y va a estar toda la música que has armado, y va a ser una forma de cómo pasar la eternidad? Pues sí, claro, justamente era eso, como desde esa pregunta, que pues pueden ser mil respuestas y una como obvia, era pues claro, o sea, todo puede estar en la eternidad dependiendo cómo quieras trastocar o transformar cada cosa que estamos haciendo o somos, ¿no? Entonces creo que pues por ahí era un poco, no tanto, no me quería ir tanto a lo filosófico o el existencial, pero pues al final somos seres humanos y necesitamos que preguntarnos cosas. Pues ya casi terminamos el programa. Sí, las motos no me dejan. Entonces me gustaría que mandaras una última canción de tu disco, y que me contaras qué músicas, qué mujeres te inspiraron a ti para hacer música. Claro. Bueno, pues a mí me inspiraron, ay, yo creo que muchas mujeres. Ahorita estaba reconectando la otra vez con Marina Abramović, esta señor, doña señora de la performance. Y no sé, o sea, como realmente hay muchas, toda mujer que veo haciendo algo siempre es como bien, bien inspirador, ¿no? Como somos, no sé, vuelvo a lo mismo, somos muy fuertes, nuestra presencia es fuerte y es como lo que más me agrada de que estemos creando. Entonces, bueno, pues podría ser ella, podría ser Camille Mandoki, Laurie Goldstone es una gran amiga también, que chelista, que tuve la oportunidad de conocerla hace unos años, pero la escuchaba hace mucho. No sé, como que me, ahorita no sé, se me vienen esos nombres como de leyendas que de mi gusto, pero también me inspiro mucho en mis amigas, así como creo que también es lo más chido, como de ver más a tu gente cercana haciendo cosas que dan más ganas de estar con ellas, ¿no? Haciendo eso. Y pues yo creo que podría recomendarles escucharla, pues el primer sencillo, Fuera de Nada, a ver qué sienten con estos tiempos y cómo terminamos de terminar eso. Pues los dejamos con Fuera de Nada, que sí es una rola que está muy chido. De todas maneras, les dejo ahí en las publicaciones los links para que escuchen el nuevo disco de Gibrana, porque la neta es un viajezote. Escucharlo todo de inicio a fin es un viajezote, y si pueden, pues ármense el formato físico, que también anda muy chulo. Yo soy Nadia Pérez, nos escuchamos la próxima... No, ya no nos escuchamos la próxima semana. Nos escuchamos hasta el 2024, porque yo me voy a ir de vacaciones decembrinas. Entonces, ya nos topamos en el 2024. Muchas gracias por haber dado el espacio para esta entrevista. Muchísimas gracias, en verdad. Muy agradecida de estar en tu programa. Cámara, disfruten sus fiestas. Feliz Año Nuevo. Bye. Thank you.